A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy es viernes 31 de mayo de 2013 y a partir de este momento les invitamos a seguir toda la información del departamento de Cundinamarca con la participación de las emisoras comunitarias. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como fructífera y positiva calificó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, la reunión sostenida entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gremio panelero del departamento, al aprobarse durante la misma la construcción de dos centrales mieleras piloto en Caparrapí y Quipile. En conmemoración de los 400 años de Gachanzipá, la plenaria del Senado respaldó el proyecto de ley 108 de 2012, presentado por el senador Carlos Roberto Ferro Solanilla. El río y la importante fuente hídrica del municipio de La Vega fue el escenario para una jornada de reforestación organizada por funcionarios de la Oficina Provincial Gualibá Villeta, que contó con la participación de estudiantes y representantes de los sectores sociales de la región. La Secretaría de Salud de Cundinamarca hace un llamado de alerta a las autoridades municipales y a la comunidad en general por la presencia en el departamento de dengue y enfermedades respiratorias, las cuales se han incrementado por el pico invernal que atraviesa la zona central del país. En desarrollo del Plan Nacional de Consolidación Territorial, tropas del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, previa coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades, efectuó el día 26 de mayo del presente año, en el municipio de La Palma, departamento de Cundinamarca, la sexta jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, donde se beneficiaron aproximadamente 708 personas, entre adultos y niños, habitantes de las inspecciones y veredas. Con la entrega de 1.365 tabletas digitales a estudiantes de Arbeláez, Silvania y Granada, en la provincia de Sumapaz, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, continúa acercando a los niños cundinamarqueses a la nueva era digital en las aulas de clases. Operativos de control de alcoholemia adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca con el propósito de prevenir que conductores en estado de embriaguez transiten por las vías perimetrales a la capital y evitar posibles accidentes de tránsito. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Hoy, 31 de mayo, se llevará a cabo en el municipio de Caquesa el Foro Educativo Regional con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, con la participación de las instituciones educativas IDEMAC, IPEBI y la institución INEDRIS de San Lorenzo. Este gran evento contará con la presentación de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina, personajes creados por esta estación de radio Chingaza Estéreo. Hoy, viernes 31 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el médico referente del programa de donación de órganos del Hospital de Meissen, doctor Juan Roberto Castaño Tobón. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Inca Parrapiz, sala de redacción. Como fructífera y positiva calificó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, la reunión sostenida entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gremio panelero del departamento, al aprobarse durante la misma la construcción de dos centrales mieleras piloto en Caparrapí y Quipile. Durante la reunión, el gobernador Álvaro Cruz impartió instrucciones precisas a la titular departamental de Agricultura, Constanza Ramos, para iniciar los trabajos necesarios para la elaboración de los proyectos pilotos de las centrales mieleras en Caparrapí y Quipile. Inicialmente adelantaremos un proceso de estructuración y socialización del proyecto. Revisaremos qué otras entidades pueden apoyar el proyecto para cofinanciar y posteriormente lo presentaremos al Sistema General de Regalías, manifestó al respecto la Secretaria de Agricultura, Constanza Ramos Campos. En este sentido, Ramos Campos dio a conocer su experiencia durante la visita adelantada a la Central Normalizadora de Mieles, que se encuentra en Cisneros, Antioquia, donde se procesa la caña de azúcar para la obtención de panela o miel y que se ha convertido en un polo de desarrollo de gran importancia en la economía antioqueña, no solo por el área sembrada y su importancia conservacionista, sino por los empleos que directa e indirectamente genera. La reunión contó con la presencia de la diputada Amparo Hernández, el gerente general de Fedepanela, Leonardo Ariza Ramírez, técnicos de Fedepanela y algunos miembros de las juntas directivas de la entidad y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos Campos, bajo el liderazgo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En Gachancipá, sala de redacción. En conmemoración a los 400 años de Gachancipá, la plenaria del Senado respaldó el proyecto de ley 108-12 presentado por el senador Carlos Roberto Ferro Solanilla. De convertirse en ley de la República, el municipio se beneficiaría con cuatro obras de interés público y social que en conjunto se conviertan en motores del desarrollo regional y garanticen un mayor bienestar a sus habitantes, asegura el autor de la iniciativa. Dichas obras, con las cuales estuvieron de acuerdo los senadores, beneficiarían a más de 27.000 personas. Primero, mejoramiento de infraestructura y dotación del puesto de salud. Segundo, culminación del colegio presbítero Carlos Garavito Acosta. Tercero, mejoramiento de la malla vial municipal. Cuarto, construcción de una villa olímpica denominada Cuarto Centenario. Para la respectiva ejecución, el Gobierno Nacional podrá asignar recursos del Presupuesto General de la Nación o promover recursos a través del Sistema Nacional de Cofinanciación, basado en la disponibilidad en cada vigencia fiscal. Ahora será en la Cámara de Representantes en donde se decida el futuro de este proyecto de ley. En La Vega, sala de redacción. El río Ila, importante fuente hídrica del municipio de La Vega, fue el escenario para una jornada de reforestación organizada por funcionarios de la Oficina Provincial Gualibá Villeta, que contó con la participación de estudiantes y representantes de los sectores sociales de la región. En desarrollo de la jornada fueron sembrados 1.000 árboles de las especies velero, ocobo, gualanday, cámbulo y tulipán en un predio de la Institución Educativa Departamental Ricardo Inestrosa, ubicado cerca al mencionado afluente. La siembra hace parte de un proyecto liderado por los estudiantes, quienes realizarán el seguimiento y protección de las plántulas sembradas durante la jornada, que sirvió además como espacio para la reflexión y para compartir experiencias en torno a la temática ambiental. El evento, que fue apoyado por la Administración Municipal de La Vega, contó con la participación de 40 empleados de una empresa de la zona, 80 personas entre estudiantes y docentes de la institución educativa, la Administración Municipal de La Vega y la Autoridad Ambiental. En Bogotá, sala de redacción. La Secretaría de Salud de Cundinamarca hace un llamado de alerta a las autoridades municipales y a la comunidad en general por la presencia en el departamento de dengue y enfermedades respiratorias, las cuales se han incrementado por el pico invernal que atraviesa la zona central del país. En ese sentido, la Secretaría de Salud Departamental recomienda a los alcaldes y Secretarías de Salud Municipales, madres y padres de familia, así como a los cuidadores, tener en cuenta los siguientes signos de alarma que con mucho gusto Recorriendo Cundinamarca divulga como aporte para que entre todos logremos una verdadera calidad de vida de nuestras familias. Enfermedad respiratoria aguda. Muy débil para beber o tomar pecho. Vomitar todo. Respiración rápida con ruidos anormales. Abdomen hundido debajo de las costillas.

el mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, operativos de control de alcoholemia adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca con el propósito de prevenir que conductores en estado de embriaguez transiten por las vías perimetrales a la capital y evitar posibles accidentes de tránsito. Así lo dio a conocer el secretario de Transporte y Movilidad del departamento, Andrés Díaz Hernández, quien reiteró que las jornadas buscan, además, fortalecer el plan de seguridad vial de la Secretaría de Cundinamarca, que ha arrojado resultados muy significativos en la reducción de accidentes y en las prácticas de buenas conductas en la vía. Es positivo el indicador que arrojó la jornada, aunque es de advertir que 30 conductores en actitud irresponsable pusieron en riesgo sus vidas y las de los demás, señaló el secretario Díaz Hernández. En los puestos de control que adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca participan agentes de la Policía de Tránsito junto con los delegados de la entidad departamental, quienes realizan las pruebas a los conductores requeridos. Una de las principales directrices del programa de seguridad vial de la Secretaría es proteger la vida en la vía. Por tal razón, apoyar los controles de embriaguez es una prioridad para nosotros. No podemos permitir que conductores irresponsables atenten contra la vida de los ciudadanos y, por supuesto, de ellos mismos, aclaró Díaz. En Silvania, sala de redacción. En este municipio de la región del Sumapá se entregaron 388, 74 y 235 tabletas digitales a los alumnos de los colegios Santa Inés, Subia y Agua Bonita respectivamente, para un total de 692 tabletas. En su intervención en Silvania, la jefe de la cartera de Educación Departamental, Piedad Caballero, explicó a los estudiantes, directivos de las instituciones y padres de familia los procesos de formación, capacitación y acompañamiento que coordina la Secretaría con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional para el uso adecuado de estas herramientas digitales. Para finalizar la jornada en la provincia de Sumapaz, la Secretaría Caballero Prieto entregó 258 tabletas digitales a un número igual de estudiantes de la Institución Educativa Departamental Gustavo Uribe Ramírez de Granada. Estos tres municipios hacen parte de los 27 favorecidos en el departamento, gracias a la participación de la Secretaría de Educación en la convocatoria que realizó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para entregar a niños, niñas y jóvenes de los grados sexto y séptimo tabletas digitales. Cada uno de los encuentros contó con la asistencia de los alcaldes municipales, los estudiantes beneficiados, los padres de familia y la comunidad en general. En Carmen de Carupa, sala de redacción, representantes de la Administración Municipal de Carmen de Carupa, líderes de los diferentes sectores sociales y estudiantes y comunidad participaron en la quinta caminata mariana ecológica de Carmen de Carupa, evento que se ha consolidado como un escenario de reflexión sobre las problemáticas ambientales de la región. En desarrollo de la caminata ecológica, que se cumplió hasta el sitio conocido como la Capilla de Cabrera, cerca de 1.800 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tuvieron la oportunidad de abordar temas ambientales, específicamente el relacionado con los alcances del comparendo ambiental. El evento contó con la participación de la Administración Municipal, la Empresa de Servicios Públicos, UMATA, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Policía Nacional, el Hospital Habacuc Calderón, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Pastoral Social, y contó con la asistencia de estudiantes de la Institución Educativa Departamental Carupa y Sabatino, el programa Más Familias en Acción, Escuelas de Formación Deportivas y Culturales, programa Nuevo Comienzo, Oficinas de Deporte y Cultura de Guaté, Guachetá y Fúquene. En Paime, sala de redacción. Para contribuir con la estrategia de disminuir la brecha digital en el departamento, hoy viernes 31 de mayo la Secretaria de Educación Piedad Caballero Prieto entregará a estudiantes de dos instituciones educativas del municipio de Paime 207 tabletas digitales. Los actos protocolarios se realizarán a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo del Centro Municipal. Finalmente, la secretaria de Educación de Cundinamarca recordó a los rectores de las instituciones que estas herramientas educativas están a su cargo y que de ellos depende el buen uso que sus estudiantes le den a este material educativo que mejora la calidad de vida y educación de la juventud cundinamarquesa. En Chía, sala de redacción. Arte joven, expresión de paz es el eslogan del encuentro cultural que es apoyado por la alcaldía del municipio. Participan centenares de estudiantes de instituciones públicas y privadas de Chía. La Administración Municipal de Chía, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, dieron inicio a la versión número 8 del Festival de Arte Estudiantil Arte Joven Expresión de Paz, el cual reunió a centenares de estudiantes de las diferentes instituciones educativas oficiales y privadas de Chía. El festival inició con la concentración en el parque principal de comparsas y bandas de las instituciones educativas, quienes iniciaron posteriormente un recorrido por las principales calles del municipio para llegar al Coliseo de la Luna, donde se realizaron presentaciones alusivas a la cultura ciudadana. Es importante que a través de estos festivales y de estas actividades sembremos en Chía la semilla de la esperanza, que cada uno de ustedes, queridos estudiantes, puedan colocar un granito de arena y aportar a través de su conocimiento y de su compromiso la construcción de una mejor ciudad. Que este festival que inicia el día de hoy llegue a todas las instituciones de Chía y ustedes puedan llevar el mensaje de tolerancia, hermandad y esperanza a cada uno de sus compañeros, fueron las palabras y el mensaje que el alcalde Guillermo Varela entregó a los estudiantes y asistentes en la inauguración del Festival de Arte Joven Expresión de Paz. En Bogotá, sala de redacción. Con el fin de articular el sector rural del departamento con el programa Policías Colombianos, Líderes de la Seguridad y la Prosperidad Rural, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca y la Policía Nacional adelantan un taller de socialización con las entidades prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural. La Secretaria de Agricultura del departamento, Constanza Ramos, señaló que el interés de la Administración Cundinamarquesa es articular el proyecto de la Policía Nacional con vocación agrícola de los municipios. En 90 municipios del departamento, contamos con un patrullero o un miembro de la Policía Nacional como técnico agropecuario. Y la idea es que a través de ellos se articulen proyectos agropecuarios para beneficio de los municipios. Por esta razón, invitamos a las jefes de UMATA del departamento a esta jornada de capacitación. El programa liderado por la Policía Nacional tiene como meta afianzar y proteger el acercamiento y el arraigo de las familias campesinas a su tierra, mediante la promoción del desarrollo social y el mejoramiento de su calidad de vida. Los patrulleros técnicos que lideran el proceso son expertos en explotaciones agropecuarias diversificadas a través de la ejecución de proyectos productivos de tipo agrícola, pecuario, ambiental y social. De esta manera se busca la consolidación en áreas de desarrollo territorial con la implementación de un modelo de seguridad rural. Al respecto, la Coordinadora Nacional de Carabineros Técnicos Agropecuarios, Mayor Luz Ángela Salinas, agregó que el taller busca dar a conocer el programa que adelanta la Policía Nacional con la asesoría técnica que se le brinda al campesino para el desarrollo de proyectos productivos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca presentamos como nuestro invitado especial al doctor Juan Roberto Castaño Tobón, médico referente del programa de donación de órganos del Hospital de Meissen, ubicado en la capital del país. Doctor Juan Roberto, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias, estoy trabajando, sí, señor. A ver, doctor Castaño, ¿en qué consiste el programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante? El programa de donación de órganos es una política institucional del gobierno a nivel nacional y tiene varias divisiones, algunos en Bogotá, hay otros en la región del norte, otros en la región del sur, pero en varias partes Bogotá es como el sitio más grande donde tiene que responder por varios departamentos. En el Distrito Capital, los hospitales tenemos asignado unas tareas de promocionar y promover la donación de órganos con fines de trasplante a nivel del distrito. Y nuestro hospital se tiene que acoger a la política y se busca es promocionar la donación de órganos con fines de trasplante para aquellos pacientes que ya no tienen mucha esperanza en su enfermedad terminal, como una lesión hepática, una lesión renal. La única opción terapéutica que tienen es la donación de órganos. Entonces, la actual administración se ha empeñado en promocionar y aumentar estos programas para buscar mayor cantidad de donantes y poder beneficiar la población que lo requiere. A ver, doctor Castaño, para que nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca puedan entender este programa estatal que lidera en la capital del país el Hospital de Meissen, ¿qué órganos y tejidos son susceptibles, se pueden donar, doctor Castaño? De una persona que decida ser donante puede más o menos beneficiar hasta unas 55 personas después de su muerte. Más o menos unas 55 personas. Se pueden donar órganos como, por ejemplo, pulmón, corazón, hígado, riñones. ¿Sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el riñón son órganos pares, entonces beneficiaría a dos personas, un riñón para un receptor y otro para otro receptor. El mismo hígado también, cuando se hace extracción, se puede dividir y es funcional la división y se le puede poner una parte a un receptor y otra parte a otro receptor. Y o sea, la cantidad de personas que se benefician son muchas. En cuanto a órganos es eso. Ahora, en cuanto a tejidos hay mucha ayuda que se le puede prestar a las personas. Por ejemplo, córnea, se le puede donar tejido de piel, hueso, válvulas cardíacas, fascias. O sea, tiene gran cantidad de ayuda y no, eso no, ya se trabaja mucho en no se desfiguran los cadáveres, ni nada, a las familias se les respeta por encima de toda la parte humana y toda la parte de derechos humanos, no se desfiguran los cadáveres, ni nada, y se hace de una forma muy ética y muy profesional por parte de todas las redes de trasplantes del distrito y a nivel nacional. Lastimosamente, pues Bogotá hace mucha promoción, pero a nivel de otros departamentos, lastimosamente no hay tanta acogida. No sabemos por qué, pero quisiéramos que todo el país se acogiera a este programa, que es muy bueno para solucionar el problema a cantidades de personas. Doctor Castaño, en esta conversación que estamos realizando aquí a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, quisiera que avanzáramos en un tema muy interesante. ¿La donación de órganos está sujeta a algún costo o beneficio personal? No. Es una donación, o sea, eso. Yo no voy a, por yo donar órganos, ni mi familia, ni yo, ni nadie va a tener ningún beneficio. Eso está muy reglamentado por las leyes, la normatividad impide tener algún beneficio, ni siquiera yo sé a quién le voy a entregar mis órganos, ni si los recibo, no sé de quién los recibí. Y no tiene ningún costo y todos los trámites es a través de las EPS, de todo, a la red, como está el organizada la parte de las EPS, toda esa parte donde uno está afiliado, ellos tienen que, entre ellos, digamos, se cobran, pero a los médicos, a la que si le dan plata a la red, que si le dan plata al que dona o al que recibe, eso no es verdad y puede, por ley, hacerse las cosas. O sea, eso es un acto altruista en el cual yo decido donar mis órganos y yo no puedo ni siquiera decidir a quién se los voy a entregar, por lo menos en cada, después de mi muerte. Hay otras cosas, pero ya son más, por ejemplo, que yo estoy vivo y le quiero donar mi órgano a un familiar. Eso es otra cosa, pero eso también está contemplado, pero es a un familiar que tenga compatibilidad. Eso se llama donante vivo en órganos pares, pero en el resto no hay ninguna selección y hay una lista de espera que son a nivel nacional y nosotros ni las manipulamos y no las podemos seleccionar aquí ni nada de eso, sino eso es una cosa muy reglamentada por parte de la Secretaría, y a esas listas de espera que le respete, se le va dando. Todas esas cosas están muy normatizadas. Entonces nosotros no podemos interferir en eso, nada de eso. No podemos manipular ni tener ningún beneficio. Ninguna de esas son cosas que eso no es negocio para nadie. Son situaciones peladas. Obviamente se cobran las EPS y todas esas entidades del sistema de salud, pero eso es otra cosa. A ver, doctor Castaño, ¿y cómo priorizan ustedes los pacientes a los cuales se les van a trasplantar los órganos rescatados? Sí, a nivel nacional existen listas de espera y eso está muy reglamentado por la normatividad, la parte operativa de la secretaría, todo eso, hay unas listas de espera y hay que respetarlas. Y cuando hay un potencial donante que ya decide donación, entonces se buscan en la lista de espera y con los grupos trasplantadores se va seleccionando a quien le corresponde de acuerdo a su lista de espera, y eso es lo que se tiene que resolver. A ver, doctor, si yo deseo ser donante de un órgano, de todos mis órganos, ¿qué debo hacer? Lo más importante es que lo haga libremente y a conciencia, con el ánimo de un espíritu altruista y quererlo hacer. Si ya lo decido hacer, entonces el paso siguiente es avisar a la familia mi decisión y que me la respeten después de que yo fallezca. Eso es como el punto clave, que la familia, como ya después de que esté muerto, pues no puedo decir nada, pero que mi familia sepa, tenga muy claro mi decisión y que les pido que me la respeten después de que yo fallezca. Lo otro es que si yo ya quiero tener mi carnet y tener todas esas cosas en el Instituto Nacional de Salud, si uno entra por internet, hay un link donde yo puedo obtener mi carnet y eso lo entro, doy mis datos, digo que quiero donar y me devuelven un carnet vía correo electrónico como a los 20 minutos. Pero eso es como la formalidad, pero en teoría también todos somos, por ley, somos potenciales donantes. Pero la idea que tiene la red de trasplantes y esto es respetar mucho la voluntad de la familia y de las personas, ¿no? La idea de ellos son muy respetuosos en respetar las decisiones que puede decir la familia, no permito. Se trata de respetar, aunque la ley pueda decir que todos somos potenciales donantes. pero tampoco se trata de entrar en conflicto con familiares o hacer las cosas acogiéndose a la ley, sino de tratar es como de fomentar a través de sus programas, de la radio, de la comunicación, que esto no es un negocio, es un acto altruista para ayudar a nuestro a nuestra sociedad en personas que ya que tienen enfermedades terminales y que ya después de que nosotros estemos muertos, pues podamos ayudar a esas personas. Porque desafortunadamente ya cuando nos pasó una situación de esas, pues no podemos hacer nada más y podemos ayudar a otros. Esa es la idea. Doctor Castaño, ¿yo puedo tomar la decisión de donar mis órganos, de donar todo mi cuerpo para los procesos científicos y de trasplante, de acuerdo a lo que estamos hablando? Pero si una vez que haya partido, haya muerto, mi familia se opone, ¿qué sucede? ¿La decisión del donante prevalece o se respeta la decisión de la familia? Pues mire, la ley dice que nosotros todos somos potenciales donantes, ¿sí? Y si nos pegamos a la ley al 100%, en teoría se podría hacer. Lo que pasa es que no se trata de eso, de hacer las cosas a las malas ni nada de esas cosas, porque no, ese no es el espíritu del programa. El espíritu del programa es que todos tengamos una conciencia altruista, que queremos ayudar a nuestros compañeros humanos y podamos hacer eso. Si la familia se llega a oponer, nosotros o la red de trasplantes, no nosotros, porque yo no puedo decir en eso, sino la red de trasplantes respeta mucho la decisión de la familia, ¿sí? Otra situación es que si no aparece nadie, no hay familiares, no aparece nadie que pueda decir que yo no permito que sean donantes, si no aparece nadie en las primeras 6 horas, la red de trasplantes se acoge a la ley y puede partir de ahí para hacer extracción de órganos. Pero si aparece un familiar que diga que no, pues la red de trasplantes tampoco entra en un choque con ellos, porque no es la idea, es hacer las cosas bien sin entrar en todos esos conflictos que no llevarían a nada bueno y se prestaría para muchas cosas de tipo moral y cosas de esas que unos pueden decir que sí, otros que no, pero bueno. Pero la idea es que se respeta casi siempre, por lo menos lo que yo he visto en la red de trasplantes, se respeta mucho la decisión de los familiares. Por eso en la pregunta anterior yo le decía que lo más importante del programa, cuando yo decido hacer donantes, es que mi familia lo sepa y exigirles que me respeten mi decisión después de que yo fallezca. Y eso es lo más importante, ni siquiera el carnet, eso no es tan importante como la decisión que yo haya tomado libremente y que mi familia me la respete después de que yo fallezca. Doctor Juan Roberto Castaño, ¿usted es donante? Sí, señor. Sí, yo tengo mi carnet y yo estoy... tengo... mi padre y mi familia lo quieren quitar. Uno fallezca, pero pues, quizás es lo que sirve y el resto de la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Estamos conversando con el doctor Juan Roberto Castaño Tobón, médico referente del programa de donación de órganos del Hospital de Meissen de la capital del país. Doctor Castaño, ¿qué mitos existen con base al programa de donación de órganos en Colombia? Pues mire, mitos sí hay muchísimos. Hay muchos, respetando mucho la parte religiosa, hay muchas personas que tienen sus creencias religiosas y eso es respetable. Los otros mitos es que Y por ejemplo, lo que aparece muchas veces en televisión o en los correos o en las redes sociales, que una persona apareció de pronto en una tina por allá dormida y que, o en un potrero, y que le han sacado un riñón. Eso, mire, le voy a decir como médico y como persona, no es posible. Para poder hacer una extracción de un órgano, se necesita, usted no sabe la cantidad de requisitos que hay que hacer para prevenir infecciones, las técnicas para hacerlo, para poder preservar el órgano, poder trasplantar, llevarlo a otra ciudad o a otra clínica. Si yo hago la extracción en un hospital y tengo que llevarlo a otro, eso no se lleva en un taxi, ni se lleva en la mano. Necesita una cantidad de sustancias especiales, unas temperaturas, unos medios que no se vayan a contaminar, unas técnicas quirúrgicas demasiado exigentes como para decir en las redes sociales que eso lo pueden hacer en un potrero o que en una tina de baño, o que no, eso no es posible. Esas son cosas para desprestigiar y la red de trasplantes, que piensan que son, no, que me disculpa, no es por no por hablar mal de los animales, pero no, que es que son chulos sacando órganos, o que son, que se van a beneficiar económicamente. No, eso no es así. Eso tiene una reglamentación muy estricta. La otra es que, por ejemplo, otro mito que existe, ¿no?, que es que en medicina legal le sacan los órganos a la gente. Si uno ve que eso pasa, es porque la ley lo está permitiendo, porque la ley dice que somos potenciales donantes. Entonces, si no aparece nadie y necesita tejidos, córneas, está facultada medicina legal para poder hacerlo, porque la ley lo dice y está permitido, y si no aparece alguien que diga que no, pues se respeta y se hace la ley de acuerdo a lo que dice, y se benefician otras personas. Pero no es porque en medicina legal exista un tráfico de órganos y que se están enriqueciendo, no, eso no es así. La ley lo permite y se hace de acuerdo a la ley. ¿Quiénes son? La Secretaría de Salud es muy, muy, muy cuidadosa con todas esas cosas. Eso es, tiene una serie de pasos para nosotros. Cuando llega un donante, un potencial donante, nosotros lo tenemos que reportar a la Secretaría. Nosotros no podemos hablar con los familiares. Muy bien, doctor Juan Roberto Castaño, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, por esta explicación sobre el programa de donación de órganos que hace el Hospital de Meissen de la capital del país. Doctor Castaño, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muy amable, y cualquier cosa a la orden. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Vituima, sala de redacción. El compromiso de implementar el comparendo ambiental en el municipio de Vituima fue la conclusión de la socialización que sobre el tema se realizó a concejales, docentes, estudiantes y administración municipal. El alcalde de Vituima, Yesid Luque, se comprometió a presentar a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que ayudará a reforzar las buenas prácticas ambientales en su municipio. A su turno, los estudiantes del Colegio José María María Vergara y Vergara reafirmaron su interés de seguir trabajando como multiplicadores de la educación ambiental y de continuar liderando el proyecto de reciclaje que implementó esta institución educativa. Además de la socialización, se tocaron temas tales como educación a los porcicultores, seguimiento a los árboles plantados y la necesidad de contar con puntos ecológicos en la institución educativa para seguir adelante con el proyecto de reciclaje. En Zipaquirá, sala de redacción. Los emprendedores e innovadores de Zipaquirá cuentan ahora con una herramienta para la financiación de sus proyectos productivos. El Consejo de Zipaquirá aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el Gobierno Municipal, mediante el cual se crea el Fondo Progresa. El nuevo fondo es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico que apoyará la política de emprendimiento e innovación de Zipaquirá, generando capital semilla o capital de impulso a proyectos locales de emprendimiento. El presidente del Consejo de Zipaquirá, Miguel Vargas, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, explicó ampliamente los alcances de esta nueva ayuda de impulso a las MIPYMES y en consecuencia anunció que en este primer año, en plena coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizará la primera convocatoria y se adelantará el trabajo de reglamentación del Fondo Progresa. Escuchemos los planteamientos del presidente Miguel Vargas. Sí, pues se presentó el proyecto del Fondo Cuenta para apoyar a la parte empresarial, igualmente para la innovación de proyectos. Igualmente, pues es el fortalecimiento también de las MIPYMES, es el fortalecimiento de todos aquellos que quieran emprender alguna industria, alguna empresa, alguna actividad para que se formulen los proyectos y se tengan algunos recursos. Aquí lo que falta es entrar a la capitalización de ese fondo, haciendo la gestión con las diversas entidades, tanto nacionales como departamentales, y desde luego pues las municipales, para que se tenga unos buenos recursos para poder apalancar y ayudarle con líneas de crédito a muchos zipaquireños que tengan la iniciativa de generar industria, generar empresa y sobre todo de la innovación, que es una cosa importante. Hoy con tanta tecnología y tantas cosas que vienen ya avanzando, pues que se tenga un componente para que puedan cristalizar todos sus proyectos que tengan en mente. Bueno, un precedente que se puede dar el día de hoy era que anteriormente no existía un fondo en el cual los zipaquireños se pudieran apoyar para generar ideas, negocios, como lo acaba de mencionar el concejal, las pymes, en fin de llevar un progreso aquí de aquí de Zipaquirá. No, pues existían los recursos, y pero con un fin específico, pero tenemos que ir acordes con el COMPES, donde pues ya se proyecta sobre el capital semilla, que sería para los campesinos, para que puedan mejorar sus cultivos, innovar en sus cultivos y todas las cosas. Ese fondo va específicamente también para allá, para ese fortalecimiento. Igualmente, ¿por qué se requiere? Porque pues tener un destino, que sería el fondo, que así que esos recursos que van a ir a apalancar ese fondo, cuenta, son de destinación específica, no se pueden ir a desviar para otras cosas, sino para allá, y se tiene ese fortalecimiento, teniendo en cuenta que el departamento también tiene ya creado, aquí hoy que hace Fondo Cuenta como Progresa, tenemos el Fondo Cuenta, o parecido al Fondo Cuenta, el CREA de Cundinamarca, que es también para creación, innovación y todo, y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Lo mismo las MIPYMES, lo mismo las de los emprendedores, tiene que hacerse, va casi similar, es entrar como a relacionarlos a ambos, y también por el que existe a nivel nacional, que también existe un Fondo Cuenta, en el cual entra a apalancarse y se puede llegar a generar todos los recursos, tanto del departamento con el CREA, a fortalecer también con el de el nivel nacional, y entrar a apalancar con el de aquí con Progresa. Entonces es como tener un colchón ahí para decir, entremos con convenios interinstitucionales con las diferentes entidades, como las que ya les mencioné, para que se lleve a realidad, que no va a quedarnos en letra muerta, ni que nos va a quedar solo en el papel la creación, sino que entre a financiarse. Ya después de que se definan los reglamentos y los mecanismos para acceder a este fondo, se va a tener en cuenta el 100% de los zipaquireños. Ahora solo queda que se creen buenas ideas de negocio, en fin de generar desarrollo. Sí, claro, que se empiecen a crear o asociarse, entrar a las asociaciones para que entren a presentar los proyectos. Tienen que presentárselos ya dentro de la reglamentación que se haga, van a ver las condiciones por las cuales van a acceder a las líneas de crédito, que son unos créditos, tienen que ser unos créditos blandos más algunos subsidios que tendrá que darse de eso. Es precisamente para eso, para que, por ejemplo, el de Capital Semilla es fortalecer al campesino para que sus cultivos y toda la cosa. Yo no creo que eso va a tener líneas de crédito y entrará dentro de la reglamentación. Pero ya para la innovación, para el fortalecimiento empresarial, que es el otro componente, pues tendrá que haber unas líneas de crédito que va a ser apalancado y casi amortizado desde ese momento del fondo. Pero me imagino que dentro de la reglamentación va a quedar, y debe quedar, porque eso es la idea, debe quedar, cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos para que aquellos emprendedores, para que aquellos innovadores y sobre todo para el fortalecimiento empresarial tengan las condiciones de asequibilidad y sean beneficiarios de eso. Bueno, algo importante, uno de los requisitos principales que podrían tener en esta reglamentación es de que el proyecto tiene que ser local para generar desarrollo aquí dentro de la misma ciudad. Sí, claro, y es que para allá va, o sea, es el fondo y acá, que se entre a apalancar con recursos del departamento, con el CREA, que se entre a apalancar con fondos de la nación, con entidades no gubernamentales, con entidades internacionales. Ahí ya va a partir de la gestión tanto del secretario de Desarrollo Económico, que va a ser el que va a direccionar ese fondo, el alcalde municipal y las personas que quedaron dentro del componente del comité que va a manejar dicho fondo cuenta. O sea, lo importante es tener la herramienta para poder entrar a gestionar recursos, gestionar también con la empresa privada, todo el que quiera aportarle al fondo para que se lleven a cabo todos esos proyectos que se vayan a desarrollar de aquí en adelante. Era el presidente del Consejo de Zipaquirá, Miguel Vargas, quien además señaló que el gobierno municipal priorizará el apoyo con capital de impulso a proyectos de emprendimiento innovadores que surjan de poblaciones vulnerables de tal manera que generen impacto social. Así cerramos nuestra emisión hoy viernes. Gracias por su sintonía. El día de mañana sábado los esperamos con más noticias en el resumen semanal. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.